Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Muy bien, así como lo decía el spot, sí, estamos en red. Estamos aquí en la haciéndole Enredando las Mañanas de este miércoles y tenemos una llamada telefónica. Sí, sí, tenemos la primera nota de este Enredando las Mañanas. Vamos a hablar del juicio de la causa madre de Barrio Ituzaingó a 18 años de iniciadas las denuncias. Este juicio va a abarcar las fumigaciones realizadas en forma ilegal y pondrá en discusión pública también las consecuencias sanitarias de la exposición masiva a agrotóxicos y la afectación psíquica y moral de quienes la padecieron. Estuvo circulando un comunicado de la Comisión de Apoyo al Juicio de la Causa Madre Ituzaingó y la Asociación Civil del Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, un comunicado en donde se detalla con información todo el contexto de este juicio y la situación actual. Para eso tenemos al aire a Mauricio Berger. Mauricio, ¿nos escuchás? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queríamos preguntarte un poco cómo es esta situación de cara al juicio. Tenemos la información de que la Cámara notifica que han quedado fuera los querellantes. Bueno, no sé si nos querés hacer un poco una contextualización de cómo viene el proceso del juicio y después charlamos un poquito más de la situación actual, como vos prefieras. Perfecto. Bueno, en primer lugar, les agradezco mucho la atención y, bueno, siempre ahí acompañando y siendo parte de estas luchas, ¿no? A toda la red, así que, bueno, un saludo a los compañeros. Te cuento, este juicio que tiene fecha anunciada para el 31 de marzo y que, según entendemos, es una fecha bastante cierta, nos encuentra, por un lado, con una experiencia muy importante de lo que fue el juicio del 2012. Uh-huh. Para quienes recuerdan o para quienes no recuerdan, el primer juicio en el que se condena por el delito de poner en peligro la salud de la población con las fumigaciones a un productor y a un aeropicador. Y en este juicio tuvimos unos testimoniales muy importantes. Andrés Carrasco fue testigo en ese juicio, Javier Sousa de la Rapal, el epidemiólogo Ariel de Petris, por supuesto, en primer lugar, las propias madres de Barrio Ituzaingó Anexo, médicos, bueno, en fin, muy importante cómo ese juicio se proyectó como un debate nacional sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud. Uh-huh. Sin embargo, pese a que la condena ha sido ejemplar y sentó un precedente, los responsables de estos delitos han cumplido tareas comunitarias en centros de salud, algo que hemos querido verificar, pero la propia Administración de Justicia, el juzgado de ejecución de sentencia, no nos niega la información, no solamente a la ciudadanía, sino a las propias afectadas, damnificadas y testigos, que son las madres. No podemos saber que están efectivamente cumpliendo la condena. Pero bueno, más allá de eso, quiero decir, ha sido muy importante este juicio de 2012 y una experiencia. Pero nos encuentra en este otro juicio, que son denuncias que ya tienen casi 18 años, en una situación muy complicada y que es de un aparente simulacro de justicia, ¿no? Y tiene que ver con esto que decía recién. Han sido excluidos por unas cuestiones formales casi la mitad de los querellantes y lo más preocupante es que las han dejado afuera nada más ni nada menos y a quienes han llevado adelante la denuncia, la movilización, que son las integrantes del grupo de madres. O sea, de los 35 querellantes, esto es lo que figura en el comunicado, 15 han quedado afuera. ¿Qué están pensando judicialmente? Mira, ahí nosotros ahora hemos pedido acceso para ver el expediente. Uh-huh. Por eso yo te digo, es como una situación muy complicada y que me parece que nos llama a las luchas hacer una reflexión seria y tal vez también alguna autocrítica en torno a cómo nos tomamos el tema de la autoorganización en relación a algunas herramientas de lucha. Además de la movilización, la autoorganización, la autoformación, por así decirlo, el frente de lucha en lo judicial también es algo que nos tenemos que tomar como a entenderlo, ¿no? Es un lenguaje que tiene muchas trampas, muy codificado, muy que nos secuestra algo muy básico que es la facultad de juzgar. Por eso nosotros decimos, esto es la administración de justicia, no es la justicia, ¿no? Nosotros construimos colectivamente un sentido de justicia desde la lucha que es secuestrado por la Cámara y su facultad de juzgar dentro de todo este ordenamiento legal que tenemos, ¿no? Y con una interpretación hiperlegalista, desde amparada, digamos, en lo que son los delitos comunes, se ha señalado que en la causa, esto es una causa que tiene, desde que fue elevada a juicio en el 2015, salta ahora, casualmente, cuando se anuncia que se va a realizar la audiencia, ¿no?, el juicio oral y público, salta que estos querellantes nunca presentaron sus papeles para constituirse como parte actuante en este juicio, ¿no? Algo que nos llama mucho la atención, porque los querellantes no tienen en su poder un comprobante, o no lo encuentran algunos, o no recuerdan otros, porque imagínate la cantidad de años. En ese sentido hay una violencia muy grande en el lenguaje jurídico, en la práctica de los funcionarios del Poder Judicial, incluso en la práctica de algunos abogados que no son compañeros, no, y tampoco actúan en un sentido de realmente fuerte de acceso a la justicia. Entonces estas personas, a 18 años de iniciada las denuncias, han quedado prácticamente afuera. Por este tipo de maniobras, que decís que esto es en apariencia más un simulacro que un proceso judicial real, este juicio, digo, a nivel jurisprudencia, en el caso que se compruebe el efecto de los agrotóxicos sobre la salud de la gente, ¿qué efectos podría generar a nivel jurisprudencia en lo que decimos que esta causa está tomando también un marco nacional por la importancia que tiene? Una cosa que me quedó de decir, en relación a la exclusión de los querellantes, nosotros hemos pedido el acceso para ver el expediente. Esto acompañando, digamos, a algunos de los querellantes que no han sido excluidos, y bueno, vamos a seguir eso para ver de qué se trató, ¿no? Sí. Y me parece que el efecto o el impacto que tiene que tener este juicio, en primer lugar, es develar este sistema de inacceso a la justicia, ¿no? Esta violentación de las víctimas de daño químico, genético, cromosómico. Estamos hablando de un montón de afectados que han no solamente sufrido los efectos en sus cuerpos, en los cuerpos de sus niñas, de sus familiares, sino también en sus formas de vida, en sus planes de vida. O sea, en vez de querer, no sé, ir a la escuela, ir y volver al trabajo, ya tenés que pasar visitando una docena de médicos, de especialistas, que además te niegan que el problema tenga que ver con la contaminación. Uh-huh. Es decir, una serie de cuestiones que, ¿a cuántos años estamos ya de la implantación de la soja transgénica y del uso masivo de agrotóxicos? Y aún nuestro sistema de salud permanece impune ante todas estas demandas. Con el discurso corporativo de las buenas prácticas agrícolas, que habla de un uso responsable de los venenos. Nosotros sabemos que no hay un uso responsable posible. Las prácticas están siendo denunciadas por ser ilegales, por violar ordenanzas, por no tener lo más básico de las recetas fitosanitarias, por tener depósitos clandestinos de agroquímicos, por evasión impositiva, por trabajo esclavo. O sea, no hay contexto para hablar de buenas prácticas agrícolas. Y bueno, casualmente en la provincia de Córdoba, el año pasado, se acaba de cerrar un acuerdo de productores y movimientos de productores por las buenas prácticas agrícolas de subsidios. Es decir, no solamente no cumplen la ley, sino que además vamos a hacer como que le damos, ¿no?, un incentivo como para que actúen, que hacen un uso responsable de los venenos. Y mientras tanto el tendal de afectados, sin sistema de salud, especializado. Y no estamos hablando, en el caso de la provincia de Córdoba, de que no haya recursos. Estamos hablando de hospitales de alta complejidad, hay universidades, y sin embargo no tenemos un protocolo de atención para personas expuestas a agrotóxicos. ¿No? En la misma provincia, en Río Cuarto, tenemos el laboratorio de la doctora Ayaza, que está haciendo la punta a nivel nacional en lo que son los estudios de genotoxicidad. Y en la ciudad de Córdoba tenemos a personajes nefastos que hablan a título o en consultoría para el Ministerio de Salud, como el toxicólogo Fernández, diciendo que no hay que preocuparse porque los agrotóxicos se eliminan naturalmente del organismo. Es una violencia institucional, por decirlo de forma leve, tal vez, de no solamente desde los productores y el modelo de producción, sino de todo este sistema que acompaña este genocidio encubierto y ya no tan encubierto, que es el que estamos denunciando. Entonces, esperamos que este juicio, como está caratulado como delito de contaminación ambiental dolosa continuada, uh-huh, e incluye pericia, estudios, casos de muertes y de enfermedades, pueda dar resonancia a estas situaciones, ¿no? Recordemos que ya en el juicio del 2012, en el momento en que se ven los alegatos al final del juicio, en aquel momento el fiscal Mateo ya había pedido al Ministerio de Salud y al SENASA que realicen una recategorización de la toxicidad de los venenos que se están usando y la prohibición de las fumigaciones aéreas. Y eso no se tomó, ¿no? Eso se pronunció en el juicio, pero no quedó después en la sentencia. Y estamos hablando del 2012, o sea, por eso te decía, hemos ganado mucho en visibilidad, en tematización, pero todavía, ¿cómo se traduce eso? En la construcción de alguna institucionalidad que garantice nuestro derecho a la salud, a respirar un aire sin agrotóxico, a tomar agua sin agrotóxico, a que nuestras escuelas no las fumiguen, estamos todavía lejos y la experiencia de las afectadas devela toda esa trama de impunidad. Así que bueno, este juicio tiene que ayudarnos a, no por la decisión del tribunal ni de la Cámara, sino por la movilización que generemos y la presión a poner de nuevo ese debate con estas cuestiones y bueno, tal vez este año tengamos algunas otras resonancias. La verdad que no arriesgo ahí algunas opiniones. Yo he visto que el Ministerio de Ambiente de la Nación está con un proyecto de corredores agroecológicos y sabemos que la agroecología es una política, una transición, pero nada nos dice la agroecología, lamentablemente, de las personas que viven con agrotóxicos en la salud. Entonces tenemos un problema serio de salud pública, de reparación y resarcimiento para quienes viven con ese daño, ¿no? Quienes vivimos, porque hay algunas afectaciones más directas, pero hay algunas afectaciones más indirectas, ¿no? Mauricio, todas estas pruebas, informes, testimonios, hoy están siendo estudiados por el tribunal, me imagino, de la Cámara. Ana María Lucero Freddy, Gabriela María Vela y Gustavo Reinaldi son los tres integrantes que deben estar estudiando todas estas pruebas después de 20 años. Penas de 10 a 25 años, ¿no? ¿Son? Sí, el caso de Parra y Pancelo, Parra es el productor y Pancelo es el aeroaplicador, como ellos ya tienen una condena, esta segunda condena no es excarcelable. Claro, sería cárcel, ¿no? Efectiva, la prisión efectiva. Claro. Sería. Ahora, en esta causa, les cuento, no sé si sabían, pero hay algo que le agrega más complejidad también y con estas manos oscuras del poder de los agronegocios, ¿no? En la causa madre, originalmente se había acumulado con otro hecho de fumigación. Lo que acá se va a juzgar es un hecho de fumigación, que fue en el 2004, estamos en el 2020, ¿no? En el 2006, no tengo bien precisa la fecha ahora, pero es ahí a los 2 años, a los 2 o 3 años, en un lugar cercano a Ituzaingó, el mismo aeroaplicador, Pancelo, realiza también unas fumigaciones de forma ilegal. Por ese hecho, en el cual además están imputados ingenieros agrónomos, los dueños de la empresa Tecnocampo, que eran los dueños de esos campos ahí, una empresa muy grande del rubro de los agronegocios que tiene sede en Montecristo, muy cerquita de donde fue la instalación de Monsanto y toda la lucha, y empleados de la empresa están imputados también. Pero cuando se comunica que vamos a pasar al juicio ahora el 31 de marzo, también nos comunican que fueron apartados los empresarios, los dueños de la empresa Tecnocampo, porque el hecho que se juzga es el de Ituzaingó, y no nos queda claro la justificación de por qué apartan a estos otros responsables, ¿no? Ingenieros agrónomos y empresarios del agronegocio, en hechos que están vinculados porque tienen al medio a los mismos responsables, ¿no? Los que fumigaron en un lado, fumigaron en otro. O sea, la práctica es la misma, y esto no es un problema de Ituzaingó, esto es un problema público gravísimo de todas las poblaciones expuestas a agrotóxicos, ¿no? Bien, Mauricio, puntualmente, de cara a este 31 de marzo que se viene, nos hablabas de movilización. Desde la Comisión de Apoyo al Juicio se está organizando, se está proyectando algún tipo de acción ahí. Contanos. Mira, para empezar, avisarles que el próximo miércoles 12 de febrero a las 18:30, en la Facultad de Psicología, Aula GES, en primer piso, vamos a hacer la reunión local, digamos, de coordinación de apoyo al juicio. Bien. Y va a ser todos los miércoles, hasta que inicie el juicio. Es en Córdoba, la comisión mayormente es local, pero ya estamos en red con luchas de pueblos fumigados de todo el país, y bueno, también de la provincia de Córdoba. Hemos hablado con compañeras de Sebastián Elcano, de Cosquini, de Dique Chico, también hemos hablado con compañeras de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, están protagonizando, ¿no? Estamos en la República Unida de la Soja, ¿no? Ese mapa de Singenta. De Entre Ríos. Y, bueno, estamos los pueblos fumigados, sí. Ahí también poniéndonos en alerta, digamos, de organización. Básicamente lo que estamos haciendo es un llamado hacer un encuentro nacional de pueblos fumigados, coincidente con el inicio del juicio. Bien. Esto lo estamos empezando a conversar. Hay una coincidencia amplísima de quienes estamos hablando de que necesitamos articular una voz a nivel nacional. Si bien la demanda ya a nivel nacional se está sintiendo, pero hay cuestiones muy concretas, si hace falta pelear una ley en el Congreso, si hace falta pelear una política pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, varias cuestiones que hacen a nuestra articulación, además de hacerles llegar a estos jueces, a la señora Lucero Freddy y a integrantes de la Cámara, todos los expedientes, denuncias de todo el país, a modo de protesta, de señalar, ¿no?, lo que es la falta de un sistema de justicia eficiente y con celeridad para atender estas situaciones que vulneran derechos, ¿no?, tan evidente, y como decías al principio de la entrevista, con tantos estudios ya comprobados, ¿no?, tantos juicios, incluso a nivel global. Entonces, este miércoles 12, hay reunión organizativa en Córdoba, y estamos en red para convocar algunas acciones, y esperamos que coincidentemente con el inicio del juicio, que es el 31 de marzo, podamos hacer una convocatoria nacional también. Entonces ya estaremos haciendo algún comunicado en breve como para definir bien esto, ¿no? Los términos, en el sentido de precisar la fecha, el lugar, etcétera. Pero llamamos ya y aprovechamos esta instancia que nos están escuchando en todo el país para que vayan poniendo en el en la agenda el 31 de marzo en Córdoba, que va a ser un round bastante duro. 31 de marzo. Tan dolorosa y tan de tanto tiempo. Entonces, vamos a estar acompañando desde la Red Nacional de Medios y siguiendo el caso y nada. Por supuesto que está a nuestro apoyo, ¿sí? Así que vamos a estar en comunicación seguramente nuevamente en algún momento y vamos a estar informando sobre esto, ¿sí? Muchísimas gracias por la resonancia y bueno, estamos en contacto. Gracias a vos, todo muy claro. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde Punilla. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Enredando las Mañanas. De este día miércoles. Miércoles, 5 de febrero. 5 de febrero, qué bárbaro, ¿no? Es como se nos vino ya el verano, ahí me escucho joya. Y estamos con un montón de información, este lunes lluvioso de Casa Grande, ¿sí? Aquí en la localidad de Casa Grande, desde la provincia de Córdoba, ¿sí? El mismísimo Valle de Punilla, con un montón de información para compartir con los oyentes y con las oyentes y con ganas de mantener esta guardia de verano durante todo febrero, ¿no? Porque seguimos. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo anda eso? Hola. Estamos probando el aire. Estamos haciendo así testing auricular. Muy bien, sí, estamos aquí, seguimos aquí. Este sería ya nuestro quinto programa de lo que es el Enredando de Verano. Seguiremos en febrero. Ahí salía en la propaganda que salíamos los lunes. Es porque decía los lunes, porque este programa durante el año sale los días lunes de 10 a 12, pero durante esta guardia de verano que hemos decidido hacer desde el principio de enero, ¿no? Estamos saliendo los días miércoles a la mañana. Uh-huh. Y capaz que a partir de marzo vuelva a cambiar esto y no sé, capaz que estemos saliendo otro día. Pero okay. Va a salir todos los días el Enredando igual, ¿no? Claro, eso sí, va a estar el Enredando durante todo el año. ¿Cómo andás, Arbolito? Buenos días. Voy a saludar a la audiencia primero. Buen día, Arbol. Ahí está, hola. Buenos días, querida audiencia del Informativo Nacional del Enredando las Mañanas. Aquí estamos con lluvia en Córdoba, en todo Córdoba. Como siempre, contentos porque el agua es vida, pero a la vez... Sí, eso, ¿no? El titular podría ser lluvia, bendición o desastre, digamos así, ¿no? Exactamente, a eso me refería. Vamos a hablar un toquecito ahora sobre el tema de las lluvias acá en Córdoba también. Muy bien, entonces vamos a contarles a las oyentes y los oyentes quiénes son las radios que nos retransmiten en todo a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Un montón de medios, compañeros que nos retransmiten cada mañana. Contanos. Vamos. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja, aquí estamos. Hola. Presente. Casa Grande, Córdoba. Radio Curva de Sal Si Puedes, también en Córdoba. Red Nosotras en el Mundo y FM La Tribu. En gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che y en la técnica desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría, que va a recibir los saludos correspondientes de Juan. Le mando un abrazo, hablamos tempranito con Julio, que bueno, andaba sin luz, la radio de la RNMA no tenía luz, así que estamos haciendo hoy también técnicamente hay una, siempre hay una complicación, siempre hay algo para resolver, pero bueno, ahí está, lo hemos resuelto de buena manera, ahí está saliendo, estamos saliendo por el streaming de las dos radios en la misma computadora, así que www.rnma.org.ar, ahí nos pueden encontrar. Bueno, vamos a comenzar este bloque. Tenemos varias entrevistas programadas, lo van a ir viendo durante el programa. Vamos a empezar con las breves nacionales. Muy bien, breves nacionales. José Alperovich cambió de nombre su principal empresa y escrachó a su sobrina denunciante por abuso. ¿Sí? Montado sobre los pocos movimientos que se acurrucan en las causas sobre abuso sexual, denunciado por su sobrina segunda, el ex gobernador y ahora senador por Tucumán, el peronista José Alperovich, concretó el cambio de firma de lo que fue su famosa concesionaria de autos para colocarla a nombre de su hermano, mientras jueces en cadena se declararon incompetentes. ¿Sí? Las causas no logran unificarse. Las investigaciones se ganan a cuenta gotas. ¿Sí? Los denunciantes apuntó... La denunciante, perdón, apuntó a Beatriz Mirkin, senadora pejotista, por encubrimiento, y el imputado se encargó de divulgar chats, fotos y nombres de la denunciante. Está jugando sucio, está preparando ahí el terreno. Gusta, ¿no? Lindo terreno. Bro. Está preparando el terreno, desligándose, está pasando ahí al testaferro de su hermano. Las causas estas se están investigando en las dos provincias, en Buenos Aires y en Tucumán, ¿es? ¿O Alperovich? Sí, sí. Entonces, por eso dice que no pueden juntarse y obviamente están ensuciando toda la causa, y por esto también lo de revictimizar a la víctima de su acoso y de su abuso, y bueno, jugando con el poder que tiene esta gente a nivel provincial y a nivel nacional. El señor este está de licencia, al principio no quiso tomarse la licencia, pero después le dijeron, mirá, es un escracho que andes ahí en el Senado dando vueltas después de la denuncia. Lo mandaron a la casa. Y lo mandaron un poco a la casa, pero él estaba medio rebeldón. Sí, parece que sí. La Plata, marcharon de la zona roja a tribunales en reclamo de justicia por el travesticidio de Roberta. Con la consigna, dejen de matarnos, este lunes al mediodía, la organización OTRANS, que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad trans, junto a otras organizaciones, se movilizaron por las calles de La Plata hasta la sede del Poder Judicial en reclamo de justicia por el travesticidio de Roberta, asesinada por dos varones. OTRANS exigió al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI 16, que investigue los hechos con perspectiva de género, con el agravante por odio a la identidad de género, ya que este modus operandi no es aislado, sino responde a una lógica de persecución donde se han incrementado exponencialmente las vejaciones, torturas y muertes de compañeras trans y travestis en los últimos años. También le reclamó al gobernador Axel Kicillof y a la ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Estela Díaz, que tomen cartas en el asunto y determinen cese de estas prácticas. Un fallo ordena revisar todas las flotas del subte de Buenos Aires envenenadas con asbesto. ¿Sí? La presencia de piezas con asbesto en el subte de la ciudad de Buenos Aires fue alertada por los metrodelegados, que desde un primer momento se pusieron al frente de la lucha para que la empresa concesionaria del servicio y el gobierno porteño tengan un plan para retirar este material, calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Kicillof pagó después de jugar al default y ahora le toca a Guzmán. ¿Sí? El gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció finalmente el martes que pagará los 250 millones de dólares del bono BP21 que venció el 26 de enero pasado y que había pedido postergar a mayo. Axel Kicillof consiguió la aceptación de solo el 50% de los bonistas, necesitaba el 75%, a pesar de ampliar el plazo para la acepción, ¿sí? Y de haber propuesto el pago de intereses y el 30% del capital con el compromiso que el 70% restante se pagaría en mayo. El gobernador recorrió un amplio abanico, a pesar de decir que el vencimiento era impagable por no tener fondos, hasta llegar a pagar con fondos propios. Al final apareció la plata en una terrible novela. Ayer estuvimos viendo. ¿Apareció? ¿Cómo es eso? Estuvieron jugando ahí a la negociación. Obviamente sabían que lo podían pagar, pero estaban haciendo medio una pruebita, un ensayo de lo que puede ser la negociación a nivel nacional. Nunca hubo peligro de default. Por ahí algunos medios que les interesa esa palabrita estaban un poco interesados en incluso TN salió a poner ahí en la pantalla default en Buenos Aires, que sé yo, un montón de cosas así, pero me parece que la novela estaba por otro lado, estaban haciendo un pequeño ensayo de lo que pueden ser las próximas negociaciones, más a nivel nacional, que ahí ya tenés mucha más plata en juego. El ministro de Economía, ahí Guzmán, está en este momento reunido en una juntada a nivel mundial que se llama Nuevas Formas de Solidaridad. Se juntan los líderes mundiales, está la del FMI discutiendo las nuevas formas de solidaridad. Le ponen esos nombres que Sábado de la Bondad, que le roban al pueblo algunos términos y se ponen a ver cómo van a solucionar ellos los mismos que causan los problemas. Y otra cuestión, en el Senado ya están avanzando con un dictamen de comisión de lo que es la ley que va a permitir al ministro de Economía tener mucho margen de movimiento a la hora de negociar. Recordemos que ya fue aprobado en diputados y está avanzando como por un tubo en senadores por el gran acuerdo que hay por parte del kirchnerismo y el macrismo de reconocer que la deuda hay que pagarla. En eso están todos de acuerdo. Un poco le lava la cara al macrismo, que tomó deuda así de una manera, como dice Laura, de una manera que no correspondía, sin pasar por el Congreso, sin que esa plata llegue ilegal, a ningún lado. Ilegal. Ilegalmente. Pero bueno, en eso están. La grieta se ha cerrado y están todos de acuerdo en que hay que pagar. Bien. Temporal en Córdoba, 12 familias evacuadas, ráfagas de 90 kilómetros, cortes de luz y 80 milímetros caídos. ¿Sí? Un temporal de viento y lluvia con ráfagas de 90 kilómetros por hora dejó al menos 12 familias evacuadas en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Cortes de luz y calles anegadas, según informaron la municipalidad, EPEC y la provincia. ¿Sí? Una alerta por tormentas fuertes o severas rige para el centro y norte de Córdoba y otras zonas del país, ¿sí?, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, vamos entonces con las internacionales. Vamos a hablar un poco de Chile. Ya van por los 80 días de huelga, de lucha. Allí en las calles esto no se detiene. Lamentablemente hay demasiadas víctimas y casi constantemente estamos enterándonos de algunos muertos. En el caso del hincha del Colo Colo, atropellado por la policía, por carabineros. También hay un herido de bala. Ayer vi un video impresionante de cómo gente de un barrio repelía y expulsaba del barrio a los carabineros. Impresionante, sí. Muy impresionante, cómo el pueblo organizado. Los sacaban del barrio. Los sacaron del barrio, textualmente. Así es. Eso se puede ver, según se informa, en estos días, el lunes, martes, fue uno de los días más... más álgidos, con más eventos y conflictos en todo el territorio, y no estamos en los primeros días, justamente estamos en el día 80 ya más o menos, así que esto no se detiene, esto no baja, y bueno, mientras tanto en el poder están tratando de llevar todo esto a niveles institucionales con la reforma de la Constitución, y bueno, están viendo cómo lo enmarcan. Vamos para el lado de Francia. Los bomberos en París se manifestaron con la cara pintada de Joker, eso también está bueno mirarlo. Miles de bomberos franceses salieron a manifestarse este martes en París demostrando su descontento sobre las condiciones laborales que los aquejan día a día. También hay algunos problemas porque está llegando el coronavirus y los hospitales están en huelga, así que ahí están tratando de resolver eso. Macron creo que se junta hoy con Fernández, va a ver ahí Fernández que ya se juntó con algunos empresarios franceses. Y otra cuestión, que las calles de París y Marsella están repletas de basura porque también hay huelga. Algo huele mal en Francia. La Confederación General del Trabajo de Francia aseguró que el gobierno se niega a escuchar las demandas de los trabajadores de diversos sectores. Pasa algo más o menos parecido con Chile. El gobierno mira para un lado y las calles están llenas de basura y llenas de manifestaciones sociales. Vamos con Brasil. Los civiles en Brasil adquirieron en 2019 el mismo número de municiones que la policía. ¿Esto qué pasa? Llegó Bolsonaro, abrió el derecho a comprar municiones de así de forma abierta, al estilo muy, muy estadounidense, y se llenó la calle de municiones. En 2019 los brasileños recibieron la misma cantidad de municiones que la policía, según un estudio publicado por O Globo. Este dato coincide con la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro con su política de facilitar el acceso a las armas a la población. Nos estamos armando. Se están armando en Brasil, no es una buena noticia. Y finalmente en Bolivia, Evo Morales será candidato a senador en Bolivia desde el Movimiento al Socialismo. Confirmaron la inscripción de la candidatura del expresidente por el departamento de Cochabamba de cara a las elecciones generales del próximo 3 de mayo, mientras continúa el hostigamiento de la dictadura contra dirigentes y allegados al ex jefe de Estado. Es un desastre lo que pasa en Bolivia. es tierra de nadie, pero bueno, ahí está con el apoyo, está haciendo algunas negociaciones con Estados Unidos, que también salió a apoyar a Guaidó, este presidente, supuesto presidente paralelo que tiene Venezuela, que también estuvo de gira por Europa con, recibiendo algunos apoyos. El mundo no se entiende, tenemos una presidentes cosa, hay doble, dual presidente, dos o tres presidente por país, y uno no sabe ya de qué se trata, le damos bola, este o a este, de qué se trata ser presidente finalmente. Terrible, bueno, terrible, terrible. Hasta ahí llegamos. Bien. Bueno, estas han sido las noticias breves aquí en Enredando las Mañanas. Sí, pero tenemos un poquito de música ahora como para ir cambiando así, no sé, ablandar un poquito. Y enseguida arrancamos con todo, con todas las notas que tenemos. Arbolito nos tiene preparado algo interesante para ahora, para las 10 y monedita. Interesante, sí, sí. Arrancamos con agrotóxicos el miércoles. Ahí va, bien. Arrancamos rodeado de agrotóxicos, para que se dé una idea. Sí. Y yo les adelanto, vamos a estar hablando con los trabajadores de Ansavo, que están en lucha y han reactivado la fábrica y van a hacer una conferencia de prensa la semana que viene. Y también vamos a estar hablando con trabajadores de Cresta Roja, que están en conflicto luchando por las reincorporaciones. Muy bien, todo tuyo. Seguimos en el Enredando las Mañanas y seguimos hablando. A ver, contanos. Bueno, estuvimos recibiendo algunos comunicados de la comunidad indígena Tonocote Asingasta de Santiago del Estero, que han recibido amenazas de muerte y bueno, amenazas de desalojo a la comunidad indígena Tonocote. Tenemos en línea a Walter. Walter, ¿nos escuchás? Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Ayipunchado, tu culpa, Bocarcani, Guatra Barraza, Camache, Ayu, Guairarima, Yaitamanta, Tonocote, Santiago Manta. Le decía buenos días a todos, soy del Consejo de la Nación Tonocote Sur y en Santiago del Estero. Sí, esta, digamos, lo que ha sucedido en la comunidad Asingasta del pueblo de Tonocote, sí, es lo que ocurre permanentemente cuando una comunidad tiene territorio. De distintas formas avanzan, tratar de alambrar, y bueno, pero el motivo de fondo siempre son los recursos naturales, ¿no? Estuvo circulando un video adjunto al comunicado en el que se veía claramente una persona armada y otras personas con palas sacando directamente el cartel con el letrero de la comunidad. ¿Esas fueron las situaciones que estuvieron viviendo este último tiempo? Sí, eso es lo que refleja la situación que se vivió en la comunidad. Alguien querían alambrar, gente que hace 50 años que no está en territorio, y cuando vuelven piensan que la lógica es la propiedad privada, y eso ya es territorio comunitario reconocido por ley, 26.60. Se les explica que no se puede alambrar, que todo, como es comunitario, los animales van para un lado, para el otro, no hay alambre, que es lo que reconoce la ley y el Estado Nacional. Y bueno, como quisieron alambrar, lo primero que se hace es, cuando se resiste a que alguien alambre, se sacan los postes. Y bueno, como respuesta de eso, cayó gente armada y, para mostrar su impunidad y su patoterismo, se llevó el cartel de vialidad que marca el territorio de la comunidad, ¿no? Y obviamente esa situación de una persona armada, estás al límite de cualquier cosa, ¿no? De una desgracia, ¿no? Aparte es una persona que ya es conocida, tiene antecedentes, o sea, ¿se lo conocen en el lugar por este tipo de acciones? Sí, claro, es un ex policía y ya habitualmente hace ese tipo se autonombra o anda con papeles falsos diciendo que es encargado de tal campo, encargado de tal territorio, y avanzan con él, así, por la fuerza, y bueno, donde encuentre que no hay organización, avanzan. Cuando hay organización, pasa lo que pasa. Nosotros resistimos esa usurpación, ¿no? Bien, Walter, ¿y cómo fue el proceso que llevaron adelante, el proceso de denuncias, para que sean reconocidos los derechos de la comunidad? Sí, es el proceso de denuncia habitual ante la comisaría. Esta vez, como se había hecho público fuertemente, se toma la denuncia, fue la fiscalía, y estamos esperando, ya pasaron como 15 días y todavía no se allanó el lugar donde está el cartel, no se metió preso a este delincuente que andaba armado. Todo eso ya lo hicimos, nos acompañó el INADI, nos acompañó el abogado del INADI, lo citamos, hicimos una asamblea, citamos al comisario, a los comisionados, pero bueno, ahora depende del juez que diga, bueno, hay que meter preso a esta persona. Se supone que hay elementos suficientes para que esta persona sea detenida. Bien, y ahí desde la comunidad también la organización está sólida, está firme, más allá de que se haya notificado a la justicia, al comisario, y a todos, porque de todas maneras sufrir una amenaza y este nivel de racismo y de discriminación hacia los pueblos, es algo que, si bien se viene dando en todos los territorios, como siempre genera una reacción y una resistencia, ¿no? Y una organización. Sí, claro, nosotros, yo te voy a mandar ahora el informe de la asamblea que hicimos, como te decía, donde citamos al comisario, a los comisionados, organismos nacionales, para mostrar que, bueno, que realmente estamos organizados y forzar a la justicia que se pronuncie. Eso, la resistencia está y ahí no van a avanzar, nosotros no vamos a retroceder un metro en los derechos que hemos conseguido, porque han costado siglos de poner el cuerpo. Y nosotros llevamos en Santiago del Estero unos 30 y pico de años de proceso organizativo como comunidad indígena, que los inició una revolucionaria llamada Solita Pereira en los años 80 y pico, una persona que estaba adelantada 30 y pico de años, y bueno, hoy ella vive, por supuesto, y nosotros estamos sosteniendo todo ese proceso organizativo en defensa de la madre tierra. Gracias, Walter. Quería aprovechar este espacio acá para el Informativo Nacional. Si querés contarnos un poco para lo que es el adentro de la comunidad, en cuanto a las relaciones que tienen con la naturaleza, en cuanto a cómo se desarrollan las actividades productivas. Si nos querés contar un poquito, ampliar, sería un aporte muy valioso. Sí, por supuesto que valoramos mucho este tiempo. Y también necesitamos contar cosas positivas que nosotros podemos aportar a esta sociedad, porque si no es como quedamos estigmatizados, que somos solamente problemas. La relación con el territorio, con la madre tierra, es de igual a igual, somos parte. La misma energía que le da vida a un árbol es la misma energía que le da vida al ser humano. Por eso no talamos indiscriminadamente, por eso no generamos un desequilibrio. Nos hemos convertido en defensores naturales del cuidado del planeta, como está ahora todo el mundo hablando del calentamiento global y el cambio climático. Podemos aportar nuestra medicina. Nuestro sanador, Daniel Zuri Zaragoza, atiende en 3 hospitales en Santiago del Estero. Digamos, tenemos mucho para esta apuesta que nosotros hacemos, a pesar de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo, de vivir en armonía y a través de la interculturalidad. Y bueno, tenemos el arte para aportar, la medicina, nuestra mirada de la madre tierra, y que va en contra de todo el sistema y de la cultura occidental, que solo ve en los recursos naturales dinero, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos mucho para aportar, y eso es lo que vamos haciendo. Nosotros somos organizaciones de Salta, Jujuy, Santiago, indígenas, y recorremos Buenos Aires haciendo esa propuesta, ¿no? Tenemos una red de universidades que nos recibe cada vez que vamos, y bueno, visibilizamos a través de los medios alternativos que siempre están dispuestos a darnos los minutos que necesitamos. Así que bueno, tenemos mucho para construir, pero solo no podemos. Esto lo hacemos entre todos o no lo vamos a poder hacer. Las consecuencias van a ser para todos, no solamente para nosotros. Y los beneficios también van a ser para toda la sociedad, ¿no? Bueno, Walter, muchísimas gracias por tus aportes. Sería buenísimo poder hacer otra nota en otro momento, profundizando un poco más sobre estas propuestas de los pueblos. Sí, Pero bueno. siguiendo el caso este también de este usurpador, ¿no? También a ver cómo sigue esta causa, digamos, Y ¿no? A ver qué seguimos, se. atentos a lo que ocurre ahí en la comunidad Tonocote con esta situación, ¿sí? Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho la comunicación y desde la RNMA seguimos conectados. Bueno, muchas gracias. Sí, ahora vamos a estar como PINOA, Organización del Pueblo Indígena, ¿no? El viernes, en la Asamblea por el Agua, para ir a llevar nuestra propuesta y ver si podemos generar una alianza con ese espacio tan importante, ¿no? Bien, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, buen día. No, por favor. Salud. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, un Enredando las Mañanas lluvioso aquí en Casa Grande. Sí, estamos de los estudios de Radio Roja, haciendo el Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, este proyecto colectivo, sí, que de semana a semana, durante todo el año, lo hace un colectivo distinto de la red. Sí, nosotros desde aquí, desde Radio Roja, lo hacíamos un día a la semana. Hoy, miércoles, nosotros hemos tomado la guardia de verano del Enredando. Estamos haciéndolo todos los miércoles de 10 a 12, para los que nos quieren escuchar y retransmitir. Cumpliendo nuestra misión, digamos. Acá estamos porque las noticias no se detienen, seguimos informando. Recuerdan, si recuerdan, en el programa pasado estuvimos hablando con les monotributistas organizados. En estos momentos nos habían comentado que hoy, 5 de febrero, se iban a estar movilizando, así que seguramente están allí a partir de las 10 de la mañana. Se están movilizando allá en Capital Federal a la AFIP para hacer algunos reclamos. Nos unimos para reclamar los derechos laborales que poseen quienes son reconocidos como trabajadores. Reclamamos licencias por enfermedad, por embarazo, maternidad, por accidentes laborales, por menstruación, obra social que cubra a todo el grupo familiar con atención eficiente a los afiliados, órgano de gestión jurídica y contable gratuita para los reclamos y problemas que usualmente tenemos. Estamos hablando de les monotributistas. Bonificación de gastos bancarios sin costos como ocurre con las cuentas sueldo, inclusión real de los monotributistas en la última moratoria de la AFIP, baja de la carga tributaria para trabajadores freelance, no al aumento del 51%. Nos hacemos parte de la lucha contra la precarización laboral a través del colectivo Monotributistas Organizados. Llamamos a trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales a acompañarnos este 5 de febrero a las 10 de la mañana, o sea, hoy, en este momento, a una movilización al Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Trabajo hasta la AFIP, y formar parte de un plan de lucha urgente, impostergable y necesario, dicen les monotributistas organizados. Tenemos más información de Minetti. Hay un comunicado que en este momento no lo tengo a mano. Ajá, bueno, lo vamos a buscar. Mientras estamos intentando comunicarnos con trabajadores de Cresta Roja, no hay forma, ¿no? No hay manera, no hay caso. Se nos complicó la mañana con la llamada telefónica. ¿No? ¿No pasa nada? Bueno, vamos a ver ahí cómo. ¿Cómo solucionamos el temita? Vamos a ver si tenemos lo de Minetti. Queríamos informar, los trabajadores han abandonado la toma que venían realizando. ¿Lo podés buscar vos? Ahí, búscalo. Poné ahí el... Estamos hablando de Molinos Minetti, una molinera de aquí de la provincia de Córdoba, de la capital. Estaban hace un tiempo... no, fue de ayer. Están tomando la búscalo en el Facebook, ahí tienen que tener el comunicado. Estaban tomando la fábrica, hostigando la policía allí, también la justicia, el gobierno provincial que no respondía. Se complicó la situación con todo este tipo de presiones que vienen recibiendo. Están reclamando el pago de sueldos atrasados, la reincorporación de de los trabajadores y las trabajadoras, están allí movilizándose permanentemente, recibiendo el apoyo de muchas organizaciones, así que en el día de ayer han informado que han levantado lo que era la toma. Queremos leer de su propia letra lo que es el comunicado y la explicación de por qué han decidido continuar la lucha con otros métodos. Así que vamos a estar leyendo esa información en cualquier momento. Estábamos tratando de comunicarnos con los trabajadores de Cresta Roja también en lo que es el aspecto sindical que vamos a tratar durante este bloquecito. Han estado los trabajadores de Cresta Roja bloqueando los portones de la planta del Jawel el día... Ahí está, mirá, trabajadores Minetti en lucha. Estamos hablando de Cresta Roja, han tratado de que se logre finalmente la reincorporación, ha habido muchos despidos, esto es un conflicto de larga data también. Por eso tratábamos de comunicarnos y vamos a ver si lo podemos hacer en algún momento. También estábamos tratando de comunicarnos con la gente de Ansabo, que están poniendo en marcha la producción, presentan un proyecto de expropiación. Van a tener una conferencia de prensa, estamos hablando de Ansabo, la papelera, este 13 de febrero a las 10 de la mañana en su fábrica de San Martín 1257. Los trabajadores y la comisión de mujeres de Ansabo volvieron a la producción bajo su propia gestión, luego de 7 meses peleando para resguardar su fuente de trabajo a través de una toma. Han puesto en producción la fábrica y bueno, están tratando de cooperativizarse y realizar una ley de expropiación como ha sucedido con otras empresas también. Así que vamos a ver si podemos lograr algunas comunicaciones telefónicas. Porque es importante tener ahí la voz de los compañeros. Por decisión de los trabajadores se levanta la Asamblea Permanente de Reclamo Pacífico dentro de la planta Molino San José. Es un gesto más de los trabajadores que siempre estuvieron dispuestos al diálogo. Esta definición colectiva pretende ser una muestra de madurez y razonabilidad con miras de hacer un aporte al proceso de reactivación productiva de la planta que permita, en definitiva, reincorporar a la totalidad de los compañeros trabajadores y asegurar el efectivo cumplimiento de todos los derechos. Los trabajadores nos ponemos en forma proactiva a la reactivación con la capacidad de ser el recurso humano necesario y vital para llevar a cabo la propuesta en funcionamiento de la planta fabril, generando así los recursos económicos y de manufactura que se requieren. Si los trabajadores no se retiran a sus casas, sino que exigen el funcionamiento de una mesa de concertación permanente y plena para elaborar un plan de reactivación del molino harinero. Si los trabajadores y trabajadoras molineros permanecerán articulando con toda la sociedad que se ha hecho eco del justo reclamo, en conjunto con organizaciones sindicales, políticas, sociales, legisladores y las familias, que no retroceden ni un paso en el reclamo que dio origen a la Asamblea Permanente de Reclamo Pacífico en la planta. ¿Sí? La salida del interior de la planta se efectivizará con un escribano provisto por la entidad gremial que constate que las instalaciones están en óptimas condiciones. Reafirmamos nuestros pedidos, ¿sí? Reactivación de la unidad productiva Molino Harinero San José, reincorporación de la totalidad de los trabajadores a sus puestos de trabajo, pago total de la deuda salarial que a la fecha es de más de 6 meses. ¿Sí? El cuerpo de delegados Molinos Minetti firma el comunicado. Perfecto, bueno, estábamos actualizando también entonces esa información, ahora vamos a estar hablando con Carlos. Hola Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Bien, esperemos que salga bien al aire. Queríamos charlar con ustedes, estamos hablando con trabajadores de Cresta Roja para actualizar un poco. Sabemos que han estado haciendo algunas actividades allí enfrente de la fábrica. ¿Podés contarnos qué están haciendo en este momento o cómo va la situación? Mira, esto fue el día lunes, organizamos una olla popular, bueno, para invitar a todos los compañeros que estamos afectados a esta situación. Y también vinieron otros trabajadores de otras empresas y también vinieron varias organizaciones que apoyarnos y varios sindicatos para apoyar nuestra lucha. Nosotros reclamamos el puesto de 2.000 compañeros, 2.000 familias que están pasando ya casi más de 4 años una situación difícil y necesitamos cuanto antes el gobierno nacional y provincial tome medidas para resolver una vez por todas esta situación que ya es de larga data. Bien, ¿cuántos trabajadores en este momento están reuniéndose? ¿Cuántos son los afectados que en este momento están tratando de reactivar la lucha? Mira, afectados hay casi 2.000 compañeros, entre compañeros no reincorporados, despedidos y cesanteados. Lo que estamos en la lucha, somos casi 200 a 350 compañeros, lo estamos volviendo a reclamar para que, bueno, esperemos que este gobierno nos escuche y se abrió la mesa de diálogo antes de fin de año con los distintos ministros, pero bueno, la necesidad de los compañeros es obvia, que ya no tenemos ningún ingreso, no sabemos que no podemos contenernos más, ya es insostenible esta situación, necesitamos que tomen una decisión lo más rápido posible el gobierno para que podamos volver a tener nuestro puesto de trabajo cada uno de nosotros. Bien, ¿había habido un plan de reincorporaciones en tandas y esa situación? También está el pago de las indemnizaciones, ¿cómo está eso? Sí, eso fue una gran estafa también que nos hicieron los trabajadores de Cresta Roja, el último operador que vino a manejar, a producir o a explotar la empresa, trajo un acuerdo que se homologó en el Ministerio de Trabajo, un acuerdo marco, que consistía en reducir de vuelta compañeros, personal, reducir el salario y pagarnos la indemnización que nos debían en 24 cuotas. Hubo compañeros que aceptaron esa propuesta y hubo compañeros que no. En mi caso, que no acepté esa propuesta, me despidieron y los otros compañeros, hay algunos que fueron llamados y otros que siguen esperando a ser llamados, que son los cesanteados. Bien, ¿ustedes cómo ven la situación? ¿Qué es lo que, cómo ven cuáles son sus perspectivas acerca de qué se puede hacer? Sabemos que están los compañeros de ANSAVO un poco buscando lo que es la cooperativización, la expropiación de la empresa, hay otras empresas que están también en algunos planteos de esa manera. ¿El suyo cuál es? ¿Cuál es su demanda? Sí, mira, nosotros en principio volver a tener nuestra fuente de trabajo, que sea por la vía de la empresa recuperada, estatización, o que venga algún empresario con la intención de darle trabajo a todos los trabajadores, no sé, es lo que mejor se puede hacer, pero nosotros en el sentido urgente necesitamos una solución ya, porque no podemos seguir esperando. Hace un año y medio casi no recibimos ninguna clase de ingreso, sobrevivimos sobre la colaboración y la solidaridad del municipio de Esteban Echeverría y distintas organizaciones que nos ayudan con mercadería, pero nosotros ya esta situación no la podemos tolerar más, así que esperemos que sea una vía lo más rápido posible de la solución. Y bueno, si es, hay que estatizarla, que la estatice el gobierno, o si la quiere cooperativizar, que la cooperativice, pero nosotros queremos trabajar. Lo único que queremos los trabajadores es volver a tener una vida digna, tener ingresos y poder hacer parte de la nueva Argentina. Bien, ¿qué saben de los demás actores del conflicto? La empresa, que ya ha tenido varias manos, y también del sindicato. ¿Cómo juegan estos actores a la hora de la mesa de negociación? Mira, el sindicato jugó un rol muy muy importante, pero en contra de los trabajadores, fue fundamental en toda esta gran estafa que me hicieron los trabajadores, estuvo del lado de los empresarios en vez de estar del lado de los trabajadores, no ese acuerdo marco que firmaron tres de los cuatro gremios de la empresa, alimentación, que el nuestro no firmó, pero dejó a los trabajadores que vaya cada uno liberado a su azar a firmar esa propuesta, que fue una gran estafa, fue una reforma laboral plena, y después de eso el sindicato no hizo ningún plan de lucha, lo dejó abandonado. Hace la última vez que vimos un secretario del sindicato fue en junio o en abril del 2018, hace un año y medio casi que no vemos ningún representante gremial por acá a darnos una mano. Nosotros no somos todos trabajadores autoconvocados, sin representación gremial. Después, bueno, obviamente, la jueza también, que siempre sacó resoluciones a favor de los empresarios y nunca sacó una resolución a favor de los trabajadores. Es una situación que nos desborda, necesitamos volver a trabajar y esperemos que esto en algún momento se solucione, porque la verdad que ya no podemos aguantar más a los trabajadores esta situación. Bien, se entiende entonces, por eso están endureciendo un poco las medidas con algunos cortes y también por lo que se ve recibiendo la solidaridad de los demás trabajadores y otros sindicatos, ¿no es así? Sí, eso es muy importante el apoyo que nos vienen dando los otros trabajadores, las otras organizaciones, de otros sindicatos, porque eso nos mantiene la esperanza viva y esperemos que bueno, el gobierno de Axel Kicillof y el gobierno de Alberto Fernández tomen en serio la decisión que tienen de arreglar la situación en la que estamos atravesando los trabajadores de Cruz Roja ya varios años. No pedimos que nos regalen nada, queremos ganar el pan, como sabemos, trabajando, y hoy por hoy tenemos hambre, pero hambre de trabajo tenemos. Bien, compañero, te agradecemos la comunicación y la actualización de cómo está su lucha. Estamos en contacto y dispuestos para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias por el llamado y estamos a su disposición para cada novedad que salga. Muchas gracias. Bueno, muy bien, era el compañero de Cresta Roja contándonos del conflicto. Vamos un temita, tenemos un temita musical para descontracturar y seguimos con más Enredando las Mañanas. Seguimos informando acerca de las diferentes actividades que vienen realizando los trabajadores y las trabajadoras organizadas a lo largo y a lo ancho del país. Ya hemos comunicado que la lucha de Minetti sigue, pero por fuera de la empresa, por fuera de la fábrica, vendría a ser, se levanta la toma, pero la lucha continúa. Recién nos comunicábamos con Carlos de Cresta Roja, que nos comunicaba acerca de cómo vienen exigiendo, ya después de tanto tiempo, que finalmente se le dé una respuesta a la de tremenda cantidad de trabajadores que han quedado en la calle. Situación desesperante para los compañeros, realmente, así, ¿no? De tanto así. Tiempo sin trabajo, sin sueldo, ¿no? Y familias atrás, ¿no? Es así, la verdad que hace falta una respuesta urgente. Y en este momento estamos comunicados con Jonathan de Ansavo. Hola, Jonathan, ¿me escuchás? Hola, hola. A ver si el compañero nos responde, se nos puede estar escuchando. Estamos en el hola, hola. De las mañanas, ahí está. ¿Vieron cómo es esto? Estamos tratando lo fundamental. Hola, hola. Es que la ¿qué pasa? Hay una batería. Hola, ¿sí nos escuchás? Hola, yo te escucho. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, ahí te escuchábamos un poquito fuerte, pero ahí está, creo que ahí está, ¿no? Hola, hola. ¿Nos escuchás bien, hola, vos? Ahí estamos, compañero. Estamos acá viendo su comunicado de prensa, nos están informando acerca de una conferencia de prensa que van a realizar. Sabemos que están en toma de la fábrica hace mucho tiempo, que la han puesto en producción. ¿Cómo están? Sí, bueno, más o menos como decía, nosotros estamos con la toma de la fábrica hace 7 meses. Pasamos por todo el gobierno de Vidal en la provincia de Martiniano Molina sin ningún tipo de respuesta ni de ayuda. Y bueno, ahora con el cambio de gobierno solamente asumieron unos compromisos que todavía no se han cumplido. Uh-huh. Nosotros pudimos poner a producir, va a hacer esta prueba productiva solo a base de la fuerza de los compañeros y de otros trabajadores. Sí. Que nos vinieron a cuidar porque la fábrica había quedado destrozada. Y bueno, después, siempre al tanto de los demás conflictos, como decía recién, se escuchaba que hablaron con Carlitos de Cresta Roja. Sí. Nosotros viajamos a Córdoba, estuvimos con los compañeros de Molino Minetti. Ahí va. Viajamos con los compañeros de Kimberly Clark, que es otra papelera que lamentablemente desalojaron ya hace un mes. Están los compañeros ferroviarios con los que vamos a hacer un festival en común, porque la vienen peleando y también los vienen pateando en diferentes reuniones con el Ministerio de Trabajo. Y la verdad es que no hay ninguna respuesta a todos estos conflictos que ya venimos siendo ninguneados por el anterior gobierno y que, bueno, mucha gente tenía depositada algún tipo de esperanza en que con el cambio de gobierno nos iban a dar una mano, y lamentablemente en lo que va concretamente no hemos recibido nada. Bien, entonces están allí a la espera. Ustedes están Como bien decía, realizando algunos encuentros donde se pueden acercar diferentes trabajadores también a solidarizarse. Te faltó nombrar por ahí a la gente de Chilaver, a la gente de los telefónicos. Eso se puede ver ahí en los comunicados y cosas que ustedes van mostrando de cómo vienen trabajándolo. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo fue esta cuestión de poner a la fábrica otra vez en marcha? ¿Hasta dónde han podido llegar? Bueno, el día a día es muy difícil, ¿no? Porque, como decía de los compañeros de Cruz Roja, nosotros no cobramos hace más de 6 meses, 7 meses. Tenemos la suerte de que la Comisión de Mujeres nos apoye, nuestras compañeras, siempre en la fábrica, haciendo alguna feria americana, vendiendo algo para que se pueda cargar las subes, poder cocinar algo ahí, hacer una olla popular. Y después el tema de la puesta en marcha, como te digo, muchísimo. Nosotros queríamos hacer lo de la prueba de producción hace mucho tiempo, pero siempre faltaba aire, nos faltaban unas bombas, nos faltaban insumos. Y bueno, a fuerza de timón pudimos llegar hasta ahí, pudimos arrancarla la máquina, pero claro, uno de los compromisos que asumieron en el municipio cuando nosotros nos reunimos es el que nos iban a ayudar con la primer materia prima. Nosotros hicimos bobina de papel para la caja de cartón, es el papel que necesita la caja de cartón, y la materia prima que necesitamos es el fardo de cartón reciclado. Entonces, mal dicho, se sirvea en la calle, se lo compra, se lo enfarda, y después nosotros lo compramos. Sí. Y lamentablemente todavía no han cumplido nada de eso, y por eso tuvimos que parar la máquina. Va, en eso está el aspecto productivo. Después están avanzando en conformarse como cooperativa. Sí, bueno, en tema de la cooperativa, nosotros el primer trámite ya lo pudimos hacer. Esto está en el INAE del capital. Lamentablemente, lo que pasa cuando hay cambios de gobierno es que todavía no asumieron las autoridades correspondientes. Claro. Porque necesitamos que está en una parte del sistema legal. La prueben, nos den la matrícula, nosotros podamos trabajar en blanco. En el INAE. Pero bueno, lamentablemente todavía no han asumido las autoridades y eso está todo quieto. Seguramente habrá muchísimas más cooperativas esperando que se termine de definir las autoridades. Y después lo que también tenemos es el proyecto de expropiación de la fábrica que le hemos presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. Seguramente se estará tratando en marzo. La semana que viene estaremos yendo a visitar a todos los diputados de los diferentes bloques a pedirles su apoyo, porque bueno, no me quiero extender mucho, pero la patronal, la máxima deuda que tenía ahora con el Estado, el que pide la quiebra de la fábrica es la AFIP, que es el máximo acreedor. Entonces tranquilamente se podría expropiar la fábrica, claro, dársela a la cooperativa y poder realizar actividades dentro de la planta también para lo que es el barrio, que la fábrica está en una zona muy, muy, muy pobre de Quilmes. Se podría hacer en el plazón tranquilamente una salita, un plan fine, en fin, diferentes actividades para cubrir todas las necesidades que tiene el barrio. Bien, ahí estamos viendo la acción de la patronal. Fue esta cuestión de hacer un fraude, una quiebra e incluso un posible vaciamiento si es que ustedes no se metían, ¿no? Sí, tal cual. En sí, ellos no se pudieron llevar las máquinas, pero durante los últimos años fueron haciendo un vaciamiento de todo tipo. No compraban ningún tipo de insumo para el mantenimiento. La fábrica se llevó hasta el día que llegó, que gracias a los mecánicos, a la gente de mantenimiento, que hacía lo imposible para que eso funcione, para poder producir, porque no compraban nada. Empezaron a endeudar la fábrica, dejando de pagar la luz, dejando de pagar el gas, dejando de pagar a nosotros las cargas sociales, los proveedores, o sea, todo lo que te puedas imaginar, y obviamente vendiendo en negro y embolsando todo el dinero que pudieron embolsar, en complicidad, por supuesto, con el Estado, con el sindicato. Entonces, por eso nosotros también queremos demostrar ese fraude, porque si no, bueno, es fácil decir, no, pero pobre el empresario de la PYME, estuvo ahogado por los impuestos y por eso fundió. No, no. Acá, si bien la crisis económica golpeó porque y golpea como golpean todos los sectores, acá hubo un fraude bien claro y una estafa hacia los trabajadores. Bien. Entonces van a realizar este 13 de febrero a las 10 de la mañana ahí en la fábrica una conferencia de prensa. Están invitando también ahí a que se sumen todas las organizaciones que quieran. Como decís, estoy notando que tienen esta cuestión de relacionarse con el barrio, con la gente de Quilmes. Así que comentanos qué están buscando con esta conferencia de prensa. Sí, bueno, esto decía del barrio, nosotros hacemos muchas actividades. Por ejemplo, tuvimos la suerte que vino Papá Noel y los Reyes Magos a la fábrica, y que todos los nenes del barrio se pudieron ir con un juguete, y la verdad que para nosotros fue uno de los momentos más lindos que vivimos en esa lucha. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer en la conferencia de prensa es, una, explicarle bien a todos los que vienen siguiendo nuestra lucha, gracias a Dios, son muchísimos compañeros y compañeras, cómo fue la prueba productiva, porque eso lo hemos hecho solo entre nosotros y no lo sacamos a conocer hasta ahora. ¿Por qué hicimos la prueba productiva? Y más o menos, como te comentaba, ¿por qué tuvimos que parar? Después vamos a abordar también lo que es el proceso de apropiación, que algo te contaba. Nosotros estamos haciendo campañas de fotos en apoyo a la ley. Sí. Estamos haciendo juntadas de firma, no solo individuales, sino de organizaciones, de personalidades. Esperamos que venga mucha gente de los derechos humanos a la conferencia de prensa, a Abuelas de Plaza de Mayo, bueno, familiares de víctimas de Gatillo Fácil, de femicidia, de femicidios. Tenemos diferentes familiares que ya han venido a solidarizarse con nosotros, y también de asesinatos laborales, como es el caso de Mechi Cantero, que es una papelera que está acá en Berazategui. Bien. Entonces lo que vamos a buscar es, bueno, explicar bien la prueba productiva, el por qué se para el proyecto de expropiación, y también los compromisos que también la gente lo sabe, pero los compromisos que se habían asumido desde el municipio y parte de la provincia de Buenos Aires, que no se han cumplido, y en qué nos afecta a nosotros que eso no se cumpla, y qué tenemos pensado hacer para que eso sí se cumpla. Bien, bien. Bueno, vamos a estar entonces atentos a lo que vaya ocurriendo. Recordamos que se pueden sumar ahí a las redes que tienen los compañeros y compañeras de ahí de Ansavo para firmar el petitorio también online. Bueno, te agradecemos mucho, Johnny. Vamos a estar atentos a lo que esté pasando. Así que, bueno, lo que quieras decir, están los micrófonos abiertos acá de la RNMA. No, bueno, la verdad, ahora voy a hablar con los compañeros de Miliki, porque me desayuné con esto, no sabía que no estaban más en la ocupación. Claro. Por ahí siempre trato de decir esto, que los trabajadores que sufren el cierre de una fábrica tienen el derecho, y yo ya pienso hasta la obligación, de tomar la fábrica en proyección de ponerla a producir. Tenemos que defender nuestro puesto de trabajo, no podemos entregarnos. Y bueno, que nos sigan en las páginas Trabajadores de Ansavo en Lucha, página de Facebook, y Comisión de Mujeres de Trabajadores de Ansavo. Muy bien. Y nada más, muchísimas gracias por la discusión, y arriba los felices. Muy bien, ahí estábamos con Jonathan Bonomi, trabajador de Ansavo, un poco mostrando aquí desde el Enredando las diferentes experiencias que se están dando, que mediáticamente son bastante ocultadas. Por ejemplo, estábamos hablando de lo de Cresta Roja cortando ahí una autopista, no lo vas a ver en ningún medio de comunicación. También los compañeros de Ansavo que hacen cosas, hace 7 meses que están en la toma, no vas a ver en la televisión. Entonces, ¿hay algo que está surgiendo por ahí, las diferentes solidaridades? Nos está diciendo el compañero que estuvo aquí en Córdoba, en Molinos Minetti, que también hay que difundir y un poco ese trabajo de visibilizar lo que desde abajo y desde las bases se está generando a partir de la solidaridad y las diferentes experiencias que, mal o bien, los laburantes van haciendo ahí, en su lugar de trabajo. Sí, como se puede, ¿no? Y con lo que hay. Ahí está. Vamos a tratar de difundirlo permanentemente. Nos vamos, Lucas, a un tema musical y después creo que tenemos una notita más ya en los últimos bloques de El Enredando la Mañana de Verano. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, ahora sí estamos nuevamente al aire en este Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde los estudios de Radio Roja, aquí en Casa Grande, Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Estamos casi finalizando, ¿no? Los últimos minutos de este Enredando las Mañanas. Y Sí, estamos. y no queríamos irnos sin darle cobertura a un temita bastante importante que estamos teniendo acá en Córdoba, cuestiones ambientales, para variar, Qué raro. que estamos acompañando a la resistencia de unos vecinos, los vecinos autoconvocados de la Reserva Bamba, Reserva Natural, Hídrica y Recreativa. Tenemos al aire a Silvia. Silvia, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andás? Buen ¿Todo día, bien? Silvia. Bueno, queríamos informar un poquito la situación actual en torno a esta problemática con el portón que se colocó impidiendo el acceso a los vecinos de la Reserva Bamba, con una clara intención de avanzar con un proyecto minero. Queríamos saber cómo está esa situación. Hace un tiempito que no tenemos noticias y estaría bueno poder charlar un ratito contigo. Bueno. Te cuento, las últimas novedades datan del mes de diciembre. El 12 de diciembre, a través de muchas denuncias que hicimos la Policía Ambiental, logramos que las máquinas se retiraran. Habían entrado máquinas, estaban generando movimiento de suelo sobre espacios de hidráulica, y bueno. Poniendo el cuerpo, logramos que se retiraran, pero desde entonces, bueno, en realidad desde hace un año, desde que está el portón, nos hace la vida imposible la empresa minera que, como vos bien dijiste, tiene intenciones de implantar una cantera en la zona. Disculpa, yo sé que tengo mucho acople. A ¿Puede ver si ahí ser? lo corregimos. A ver, ahí mejoró. A ver, sigue. No, sigue. Sigue. A ver. Ahora. Ahora, a ver, no, ahí está perfecto, ahí Ah, está, más bueno, todavía. con menos, ahí está mejor. Bueno, fenómeno. Bueno, como te decía, si bien el portón está desde hace un año, la ofensiva de la empresa ha sido mucho más dura desde que retiramos las máquinas en el mes de diciembre. Por lo pronto nos encontramos a las puertas de presentar un amparo directo al Tribunal Superior de Justicia en Córdoba. Lo vamos a hacer por estos días, todavía no tenemos fecha fijada, pero lo vamos a hacer. Y bueno, seguimos luchando por lograr ganar el territorio que nos han quitado. Imagínate que gracias a lo que esta empresa ha hecho, entre otras cosas, nos permitió la instalación de un puente que se viene gestionando desde hace más de 40 años. Tenemos documentos que prueban de que hace 40 años que se gestiona ante la Intendencia un puente. ¿Por qué? Porque en la época de crecida, no nos queda más remedio que cruzar a nado el río, lo cual es un peligro total y absoluto. Y bueno, la empresa se ha encapricho en que ese puente no va a pasar, y justamente porque para sus fines no les es útil. Pero lo cierto es que, a ver, por defender su capital económico, está poniendo en riesgo la vida de toda una comunidad de ancianos, de niños, de mujeres, de hombres, de trabajadores en general. Hemos tenido una anciana quebrada que tuvo que esperar 3 días a que un médico se aventurara a caminar por las vías, que tiene 2 kilómetros esquivando trenes y zorritas, y que no es un camino habilitado para que nadie pase caminando, es solamente para el tren. Estuvo esperando 3 días que la asistencia médica necesaria, que una mujer de más de 80 años. Cosas como esas, niños que han caído al agua, que han sido arrastrados por cruzar por puentes precarios, porque lamentablemente no nos queda más remedio que cruzar por puentes precarios, porque el puente que debería de haber sido instalado por el municipio, entre la negativa del empresario, entre los caprichos del municipio, que lamentablemente no está amparando la comunidad de Bamba, no hemos logrado ni la colocación del puente ni la quita del portón. Entonces, en este momento, la síntesis de nuestra situación es que nos sobra un portón y nos falta un puente. Es lamentable, pero es así. Silvia, hace un año contabas que están con estos conflictos a causa de este portón, lo que genera alrededor de la vida cotidiana de los vecinos. Incluso el libre tránsito hacia sus casas, ¿no? Una afectación también a los derechos humanos. ¿Cómo se vienen organizando? Bueno, contabas esta situación en diciembre, pero bueno, hubo hace unos días atrás también un conflicto similar en Unquillo, en Villa Allende, con una iniciativa similar también de querer cerrar un camino. Entonces, bueno, me parece que esta también es una modalidad que ya se está conociendo y que, bueno, esta situación con Bamba, que ya viene teniendo un tiempo, se va poniendo cada vez más firme, más fuerte en esto de que en algún momento ese portón tiene que ser sacado de ahí. Sí, sí, sí. Es como vos decís, la estrategia, y yo creo que una estrategia generalizada que utilizan todos estos empresarios mineros o grandes terratenientes, que es encerrar a las comunidades que están dentro de lo que ellos consideran su territorio, y hostigarlos hasta el cansancio hasta que se vayan por sus propios medios, sin echarlos directamente. Entonces me parece que por ahí pasa la inteligencia de las comunidades, de lograr organizarse, de lograr unirse, de apoyar espalda contra espalda y así impedir que las mil y una estrategias que ellos desarrollan y que las tienen muy bien afianzadas terminen logrando su objetivo, que es desplazarnos de nuestro territorio, porque finalmente, si no nos dejan, en el caso nuestro, en el caso de San Fernando, si no te dejan transitar por el único camino de acceso que tenés a un lugar, ¿cómo harías para entrar o para salir de él? Si, por ejemplo, te dejan pasar a vos sí, a un vecino sí, a otro vecino no, o dentro de una familia dejan pasar a algunos miembros de esa familia y a otros no. A ver, finalmente la gente termina muy desgastada, porque si vos no podés pasar el año nuevo, si era tu voluntad, con un pariente o recibir un día a un amigo, eso termina generando un desgaste que importante, más cuando se extiende en el tiempo. Entonces, que yo me había olvidado, pero ayer cumplimos un año de encierro. Uh-huh. Y decíamos que esta empresa nos ha impuesto un régimen de visitas. Pero Eslida no llega al régimen de visitas, porque yo tengo entendido que en las cárceles hay días designados para que la gente que se encuentra reclusa reciba sus visitas. Nosotros no tenemos días asignados. Nosotros no podemos recibir visitas. Nosotros, a ver, sin cometer ningún delito hemos sido juzgados y sin que Camara, o sea, que es el empresario minero a cargo, y Pablo Gigli, que son los empresarios mineros a cargo de la minera, sin ser jueces, nos han impuesto una pena, y al menos ya llevamos un año cumpliendo esta pena que no nos hemos ganado. Están privados de su libertad, digamos. Totalmente. A ver, es inconcebible que en un camino público que ha sido usado durante más de 100 años, alguien se lo estropee. Tanto es así que el tipo con impunidad, con sus máquinas, estaba moviendo piedra de la montaña hacia el río. A ver, invadía espacio de hidráulica, está tocando la sierra que no podía hacerlo porque tiene una prohibición, porque hay otro recurso legal más que se interpuso justamente para que no pueda, sino para exponer la situación de alta conflictividad del hecho de que intente explotar las canteras. Ahí, aparte, a ver, es algo impensado. Bosque nativo, tenemos bosque nativo en esta sierra, se encuentra a pocos metros de la comunidad, está pegado un camino, al único camino de acceso a la comunidad. A ver, es inviable un proyecto de cantera con nosotros viviendo ahí. Y era lo que en muchas ocasiones hemos tratado de explicarle a toda la gente que está interesada en el tema y a quienes no, a quienes deben de escuchar, como explicamos en la audiencia pública. A ver, nosotros no nos oponemos a que si en el espacio que le corresponde él tenga un emprendimiento de X, que coloque su industria, la que sea, siempre y cuando esa industria no dañe a la comunidad que es preexistente. Si nosotros vivimos ahí desde siempre, hay familias que llevan 4 generaciones viviendo en el lugar. A ver, si su industria puede afectar la vida, puede afectar la dignidad, puede afectar los derechos de los vecinos, bueno, entonces su industria es inviable. Si su empresa afecta en la naturaleza, afecta el equilibrio ecológico, entonces su empresa es inviable. Él tendría que pensar en otra empresa y no empecinarse en esto. Y lo más grave de todo, más allá de lo que los privados hacen, lo más grave es que el Estado, donde tendría que estar presente los gobiernos con sus herramientas, defendiendo justamente cuando hay una lucha tan desigual, porque hay una cuota de poder tan desigual, tendría que estar defendiendo a los más vulnerables. Lejos de eso, pareciera que únicamente le preocupa amparar al que ha logrado acaparar mayor capital económico, mientras que el resto quedamos a la deriva. Es decir, por un lado la sensación de injusticia, que no es sensación, es un hecho, y por otro lado el desamparo total y absoluto. Eso es terrible. Sumado a que estamos hablando de una reserva natural. Sí, es una reserva natural. Es una reserva natural, por un lado. Por otro lado, hay una ley de bosques que protege donde está la flora autóctona y toda la biodiversidad que ahí se encuentra. Se están violando como 400 leyes. Sin embargo, pareciera que sí, qué sé yo. Si yo voy y saco una papa de un cajón, una verdulería, termino presa. Pero si voy, me apropio de un espacio público, hago lo que quiero en él, destruyo, perjudico a los seres humanos, al ambiente, no pasa nada. Esa es la ligera sensación que tenemos. Descontando que no queremos dejar de denunciar esto. Para presentar el amparo directo, la justicia, nos cobra. Es decir, cuando uno ya apeló y la apelación fue denegada, porque el amparo en primera instancia es gratuito, y la primera apelación también, cuando uno quiere dirigirse al Tribunal Superior, para que el Tribunal Superior te preste la oreja y vea si te presta atención o no, previamente te cobra. Es decir, si vos no te dispones de cierto capital económico, chao, no podés apelar. Eso también son reglas de juego muy injustas, porque siguen favoreciendo a aquel que ha logrado acumular mayor capital económico. Así que bueno, eso también, todas las reglas de juego y impuestos son bastante injustas y siempre perjudicando a los que menos, a los que tienen una cuota de poder menor en la mano. Bien, Silvia, bueno, me imagino ahí que entre los vecinos habrán hecho alguna actividad para recaudar fondos a los fines de poder cubrir los gastos de... Sí, tuvimos una rifa, hicimos el sorteo la semana pasada, sí, que muy generosamente donaron quienes sacaron el primer premio, la señora Gloria Villarreal, no quiero dejar de nombrarla, y la señora Nora Peludero, donaron el primer premio y pidieron que no querían quedárselo, sino que lo donáramos a quien realmente le hiciera falta, así que decidimos, los que estábamos presentes ahí en el sorteo, que se lo íbamos a entregar, que lamentablemente hoy no pudimos ir por la lluvia, a los compañeros que están que han tomado la planta de Molinos Minepi. Pero bueno, para colaborar con gente que también lo está pasando muy mal. Bueno, Silvia, muchas gracias. Estamos llegando al final del programa. Tenemos que cerrar la nota. En principio, estamos en una situación en la que el gobierno de Córdoba hoy ya está asimilando este lenguaje, estos nuevos mensajes a favor de del ambiente, de las cuencas hídricas. Esperamos que se tomen resoluciones acordes a la situación con la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Bamba. Esperamos seguir en contacto con vos y que nos mantengas informados cualquier novedad a la Red Nacional de Medios Alternativos. Para eso estamos. Bueno, te agradezco muchísimo por el llamado, por el tiempo, por la posibilidad de difundir. Bueno, estamos en contacto. Muy agradecido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sigamos hasta el final. Seguimos hasta el final. Sí, quedan unos pocos minutitos. Ahí estaban nombrando a Minetti, cómo se van enganchando todas estas está todo relacionado. Cuestiones. Tengo una última sindical aquí. Camioneros ha acordado un aumento de 26,5% por el primer semestre de este año, que absorbe el decreto de los 4.000 pesos. En ese sentido, está cerrando un 49,5% de incremento, más el bono de 20.000 pesos. Es una paritaria, bueno, se están desarrollando. Esto es un antecedente que están renegociando porcentajes y no sumas fijas como quiere el gobierno nacional. Así que vamos a ver cómo sigue eso. Hay que estar ahí atento a lo que está pasando. Tengo una efeméride obrera. Un día como hoy, pero del año 1919, comenzaba la huelga de la canadiense, que es la que finalmente trajo las 8 horas de trabajo en España. Hablemos un poco de los derechos que todavía tenemos. Tenemos el derecho todavía a las 8 horas conquistado hace 100 años. Y de a poquito, si no luchamos, lo vamos a ir perdiendo. Así que ojo con eso. La familia de Natalia Melman, por cuyo secuestro, violación y homicidio, 3 policías fueron condenados a prisión perpetua, y hay una sentencia pendiente para un 4º efectivo imputado, renovó el 2 de febrero último, a 19 años del crimen que conmocionó a la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires, su pedido de justicia y aseguró que el caso se transformó en una bandera contra la violencia de género e institucional. Le vamos a pedir disculpas a la mamá de Natalia, que es Laura, que le habíamos intentado pactar una entrevista, pero bueno, por unas cuestiones así técnicas que nos hemos quedado sin tiempo. También. Pero quizá para la semana que viene podamos hacerle una nota y que nos cuente los avances del caso, porque hay un 4º imputado que en un momento había sido absuelto, pero que, bueno, hay evidencia suficiente para encarcelarlo y habría que ver cómo está la causa en ese sentido y acompañar para ver esos avances y bregar para que estos criminales atroces estén donde tienen que estar, que es la cárcel común y efectiva. Dale, estaría muy bien entonces hacerlo el miércoles que viene, ya lo vamos agendando, estamos recorriendo el país de la mejor manera que podemos en este Enredando las Mañanas, lo hemos recorrido bastante, nos ha faltado un poco del sur, vamos a buscar algunas notas. Hoy no estuvimos muy sureños, ¿no? Dale, raro, porque es raro. Sí, nos comprometemos, vamos a estar buscando algunos testimonios de obreros, de luchadores allí en el sur. Es la agenda que hemos encarado aquí en el verano y es la agenda en general del Enredando y de la red de medios alternativos, así que en eso estamos. Es lo que nos sale. Y bueno, qué sé yo. Muy bien, agradecemos a todos los que nos han escuchado, seguro alguien debe haber estado ahí detrás de la radio, o por internet también, por rnma.org.ar, radioroja.com.ar y todas las emisoras ahí que nos retransmiten. Les agradecemos un montón, nos encontramos el miércoles que viene, compañero. Hasta el miércoles que viene.